no confío en el amor. Todo pasa. Parece no funcionó. Y la culpa no fue de nadie. No. Solo fue una ilusión. Tú y yo juntos caminando por el parque. Al parecer no funcionó. Y la culpa no fue de nadie. Solo fue una ilusión. Tú y yo juntos caminando por el parque. Tú y yo juntos caminando por el parque. No importa si no mira, no importa que no llame. Me prendemos un y vamos a Marte. Porque a ti te gusta todo lo que hago en la calle. Aún recuerdo tus abrazos y esos besos que me dabas. Pero ya no hay nada de eso. Aún recuerdo tus palabras, me decías. Todo que ella quiera a mí vale. Parece no funcionó. Y la culpa no fue de nadie. Solo fue una ilusión. Tú y yo juntos caminando por el parque. Al parecer no funcionó. Y la culpa no fue de nadie. Solo fue una ilusión. Tú y yo juntos caminando por el parque. Y ahora qué haré si tú no estás aquí. Y ahora qué haré si yo estoy sin ti. Y ahora qué harás si tú estás sin mí. Dime cómo voy a vivir. Otra vez. Mi corazón por más que quise no lo soñé. Me he preguntado la razón, no sé por qué. Siempre te extrañé. Cuando me alejé otra vez. Mi corazón por más que quise no lo sané. Me he preguntado la razón, no sé por qué. Siempre te extrañé. Cuando me alejé. Parece no funcionó. Y la culpa no fue de nadie. Solo fue una ilusión. Tú y yo juntos caminando por el parque. Al parecer no funcionó. Y la culpa no fue de nadie. Solo fue una ilusión. Tú y yo juntos caminando por el parque. Ooh.